Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Cultura en Acción. Queremos agradecer a usted por participar, a la vez que le hacemos la cordial invitación para que participe con nosotros de forma activa en este informativo. Hoy queremos agradecer también a nuestros compañeros que son parte del equipo de trabajo, Andrés Viracocha en el control máster y en la... conducción estamos... Darío Males. Y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de Cultura en Acción. Queremos recordarles que este informativo sale desde las 7:30 hasta las 9 horas de lunes a viernes. Los medios son Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del país. En los 940 AM, también estamos en la página web www.casadelacultura.gov.es y también contamos con una aplicación fácil y sencilla para que nos puedan escuchar. Pueden buscarnos en Play Store o App Store. Radio CCE HD. Arrancamos con los titulares, Laura. Un pedazo de Bolivia late en el centro del país. Se trata del Festival Fesdavec, un festival de danzas bolivianas que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para tratar este tema estará con nosotros Omar Macani, agregado comercial y cultural de la Embajada de Bolivia en Ecuador. También estaremos enlazándonos vía telefónica hasta los núcleos de, las provincias de que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a enlazarnos en esta ocasión hasta la Amazonía, Laura. Así es, Zamora Chinchipe contará con nosotros, estará aquí su presidente para contarnos cada una de las actividades que se están desarrollando en este núcleo de la Casa de la Cultura. Y también vía telefónica esperamos comunicarnos ya con la ciudad de Loja, recordándoles que la semana pasada en esa ciudad se dio inaugurada el Festival de Artes Vivas, que reúne diferentes actividades y disciplinas de artes escénicas, y esperamos tener contacto con Patricio Vallejo, quien es gerente general de este festival. Esperamos conocer todos los detalles de esta actividad que se realiza al sur del país. Las últimas novedades del cine también estarán presentes en Butaca CCE. Y bien, antes de dar inicio a nuestra jornada informativa, queremos recordarles que el pasado 20 de noviembre, o sea, el día de ayer, se conmemoró a nivel internacional el Día de los Derechos de los Niños y las Niñas. Así que todos a tener muy presentes esta fecha y no solo cumplirlas por la fecha, sino... que sea un compromiso de todos, tanto de las instituciones que son las encargadas de velar por estos derechos, el cumplimiento de los derechos, también los niños que hagan respetar sus derechos y, por supuesto, los papás. Así es, también queremos destacar que hoy se celebra el Día de la Televisión. Así lo declaró la Organización de las Naciones Unidas, así que para todos los compañeros, compañeras que se dedican a esta actividad, pues a cumplirla con responsabilidad. Y con esto arrancamos con micros. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Los ojos cinéfilos de Latinoamérica observan el Festival Internacional de Cine Mar de Plata. Darío. Desde el viernes 18 al domingo 27 de noviembre, más de 400 películas de todo el mundo serán el plato fuerte del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, que además tiene actividades e invitados especiales repartidos en 9 sedes distribuidas en toda la ciudad de ese país. El festival tuvo previsto iniciar con el film Neruda del chileno Pablo Larraín, que está seleccionada por su país para competir por un lugar en la terna de mejor película extranjera en los próximos Oscar. Se estima que la cuota latinoamericana en el festival llega al 43,3% del total de las cintas que se exhiben. El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Alejandro Caseta, precisó que con José Martínez Suárez y Fernández Martínez Peña nos propusimos hacer el Festival de Mar de la Plata el faro para el cine latinoamericano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentó la muestra denominada Carajo, levántense, del artista riobambeño Daniel Sanaguano Sánchez, que abarca una serie de caricaturas relacionadas a la vida y obra de Monseñor Leonidas Proaño. Enseguida nuestra compañera Alexandra Rodríguez nos informa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo, en el marco del sexto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural que se lleva efecto en la ciudad de Riobamba, abrió la muestra denominada Carajo, levántense, del artista riobambeño Daniel Sanaguango Sánchez. Es una serie de caricaturas relacionadas a la vida y obra de Monseñor Leonidas Proaño, el cura de los indígenas, como se lo conoció al sacerdote que luchó por la reivindicación del pueblo indígena. La idea de ilustrar personajes, señala Sanaguango, viene de la pasión por el dibujo que fue creciendo cuando participó en las comunidades, en especial en las bases organizacionales, donde conoció a Monseñor Leonidas Proaño, a quien también le encantaba dibujar y pintar. La idea viene a partir de mi pasión por el dibujo que fue creciendo, y creció cuando comencé a participar en las comunidades eclesiales de base, y ahí conocí a Monseñor Proaño. Y la coincidencia es que Monseñor Proaño me dijo que le encantaba también dibujar y pintar. Entonces yo en ese tiempo tenía, de joven, empezaba a dibujar, y desde allí también fue una de las grandes motivaciones para seguir. Pero ahora lo que hago es con esta caricatura, que es social, no es de personaje, sino una caricatura social, es para hacer un trabajo popular a través de caricaturas con las comunidades. Yo creo que es importante celebrar la presencia espiritual o la presencia física de personas concretas, hombres y mujeres de varias culturas, que nos han aportado para enriquecer la humanidad. Entonces yo creo que localmente hay que seguir recreando las memorias de esta gente como Monseñor Proaño y de tantos otras y otras, ¿no? A nivel nacional tenemos mucha gente que ha luchado y ha dejado su piel en la caminata, pero por una utopía y un sueño que ha sido de coherencia por construir y aportar a una humanidad solidaria, digna y de justicia social también. Entonces es necesario y diría imprescindible hacer memoria y celebrar la vida de esta gente que todavía sigue siendo referencia actualmente. El artista Daniel Sanaguango manifestó que con motivo del encuentro cultural es importante celebrar la presencia espiritual o física de personas, hombres y mujeres de varias culturas que aportaron para enriquecer a la humanidad, y en este caso muy particular a Monseñor Proaño, a quien se rinde un homenaje especial. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos. Darío, tú al inicio del programa nos mencionabas que ayer se celebró el Día de los Derechos de los Niños y de las Niñas, y que no solamente debemos recordarlo un solo día, sino que debe ser todos los días de nuestra vida. Así que en este espacio vamos a compartir con ustedes una producción de RUCA Radio que también nos motiva y de alguna forma pues nos invita a respetar y hacer respetar los derechos de los niños. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos, este es el Tren de la Historia. La aventura de hoy se llama Derechito hacia los Derechos. Hola chicas, ¿alguien ha visto a Pepe? Yo no. Yo tampoco. Tendría que estar aquí. Sí, quedamos en vernos para ayudarle en unos deberes. ¡Chicos! Pepe, ¿estás bien? No, me acaba de pasar algo muy feo. ¿Qué pasó? Estaba viniendo para acá cuando un señor se me acercó a ofrecerme trabajo en su fábrica. Dijo que me convenía ganar dinero y trató de convencerme. Creí que me estaba siguiendo. ¿Cómo? ¿En dónde? Ahora mismo salgo a buscar a ese abusivo. Fue aquí, cerca del colegio. Al principio creí que me estaba molestando, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. ¿Pero qué se cree ese hombre? A mi amigo nadie le hace trabajar. Ahora mismo voy a buscarlo y va a ver lo que es bueno. Cálmate, Edu. Ahora debe estar muy lejos. De todas formas, eso que ha hecho está muy mal. ¿Qué se ha creído? Te asustó y además los niños no deben trabajar. Sí, me asusté mucho. Venga, le abrazo para que se le pase. No te preocupes, Pepe. Para eso están los derechos que protegen a niños y niñas. Pues el señor no sabía que los niños no debemos trabajar. Pues qué mal, eso debería ser obvio. Que trabajen los mayores para que los niños puedan crecer. Y si no le resulta obvio, pueden estar los derechos del niño que lo dicen claramente. Pues alguien debería decirle a ese señor cómo son las cosas. Sabes, no siempre tuvimos derechos. Antes todo era más difícil para los niños y jóvenes. Pero subámonos de nuestro vagón del tiempo y aprendamos viajando. ¡Buena idea! ¡Todos a bordo! Todos los sistemas listos. Ingresando por unas cronológicas, viajando a Roma, año 15 antes de Cristo. Nunca hemos ido tan atrás en el tiempo. ¡Agárrense fuerte! ¡Nos fuimos! ¿Suena? ¿Están construyendo algo? Sí, Pepe, están construyendo un canal. ¿Pero por qué vinimos acá? Es muy triste, pero muchos de los trabajadores son niños. ¡Es injusto! Y lo peor es que esos niños son esclavos del Imperio Romano. Por cosas como estas es que se crearon los derechos del niño, para que nunca más sucedan. ¿Pero cuándo fue eso? Según nuestra base de datos, el 20 de noviembre de 1959, la ONU firmó la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Y qué esperamos? Vamos a ver cómo fue. ¡Al vagón del tiempo! Listos. Ingresando por ordenadas cronológicas, viajando a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de noviembre de 1959. ¡Qué edificiote! Pero ¿y ahora cómo vamos a entrar? No necesitamos entrar, para eso tenemos el vagón del pasajero. ¡Qué buena idea! Invitemos a un representante de la ONU para que hable con nosotros sobre los derechos de los niños. ¡Vamos! Vagón del pasajero, tráenos un representante de la ONU. Muy buenos días. Buenos días, señor representante. ¿Usted estuvo ahí adentro, en la ONU? Así es. ¿En qué puedo servirles? ¿Es verdad que acaban de firmar la Declaración de los Derechos del Niño? Así es. Y todos los delegados votaron a favor. Estamos muy felices por eso. Cuéntenos cómo ha sido eso. ¿Sabían que antes de Cristo, en Roma, le hicieron trabajar a los niños? Sabemos eso y más. Es una larga historia. Nuestra organización ya firmó la Declaración de los Derechos Humanos, pero nos dimos cuenta que la humanidad le debe al niño lo mejor que puede ofrecerle. ¿Y nos podría explicar un poco de qué se tratan los derechos de los niños? Pues tengo aquí el documento, les puedo leer un poco. Sí, qué interesante. Dice, el niño es reconocido universalmente como un ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente, con libertad y dignidad. O sea que, como quien dice, nos deben dejar crecer. y se pone especial atención en cómo crecen los niños. Estos derechos están hechos para asegurar que los niños se vuelvan adultos de bien. Pero bueno, ¿cuáles mismos son los derechos que tenemos los niños? Básicamente se resumen en 10. El primero es el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Claro, porque todos los niños son iguales y merecen las mismas oportunidades en la vida. Así me gusta. Blancos, negros, amarillos, altos, pequeños, flacos, gordos, niños con discapacidades. Todos con los mismos derechos. El segundo es el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Porque por ser más pequeños, no dejamos de ser personas importantes, como todas. Y ustedes, los niños y niñas, son el futuro, por eso hay que protegerlos. De acuerdo. Luego está el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Porque desde su nacimiento, el niño se convierte en parte de la sociedad. Así es. Niñas y niños son ciudadanos del país donde vieron la luz por primera vez. En cuarto lugar, los niños y niñas tienen derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuados. Obvio, si uno no come bien y vive bien, ¿cómo va a desarrollarse con salud y bienestar? Y cuando un menor se enferma, necesita cuidado y atención médica adecuada. El quinto es el derecho a una educación y un tratamiento especial para aquellos niños que sufren algún impedimento físico, mental o social. Como yo, que no puedo ver, pero de todas formas voy a la escuela y la profesora me ayuda a aprender como todos los demás. Además, no solo hay que alimentar la barriga, sino también el cerebro, y para eso está la educación. El sexto es el derecho a la comprensión, amor de los padres y la sociedad. ¿Qué sería de nosotros si nuestros papá y mamá no nos comprendieran? El séptimo es el derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. Ese derecho sí que me gusta, hay que divertirse siempre. Y la educación no es un negocio, sino una necesidad básica. Muy bien, chicos. El octavo es el derecho a ser los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Me parece bien. Las personas con más experiencia tienen más conocimientos para ayudar a los más pequeños. A mí me encanta ayudar a mis sobrinos y a todos los niños y niñas. Muy bien. Les cuento que en noveno lugar está el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación. Ese es el derecho que no permite que los niños trabajen. Claro. Porque nosotros estamos aquí para aprender, no para ser utilizados como mano de obra barata. Lo que se hizo en algunas etapas históricas. Pero sigamos. El último es el derecho a ser criados con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos y hermandad universal. Claro pues, porque los niños y jóvenes queremos que el mundo del futuro sea pacífico. Y que todos seamos hermanos. Oiga señor, ¿y qué pasa con esas personas que hacen trabajar a los niños? Pues ese es un crimen muy grave, penado por la ley. Es que hoy vino un señor muy sospechoso a decirme que trabaje para él. Eso no puede ser, tenemos que encontrar a esa persona. Pues con nuestro tren no va a ser difícil. Súbase señor, yo también quiero encontrar a ese señor. ¡Todos a bordo! Muy bien, Pepe, ¿dónde estabas cuando encontraste a ese señor? Pues estaba cerca del colegio, por la tienda. Vamos para allá, ¿qué edad ese tipo volvió? Bueno, ya estamos aquí. ¿Y cómo vamos a hacer para reconocer a ese hombre si Pepe no lo puede ver? No lo puedo ver, pero les puedo decir que fumaba mucho. Olía tabaco y por sus pasos sé que utilizaba botas y parecía tener un montón de llaves colgadas del bolsillo derecho. ¡Ahí está! ¡Miren! Ese señor está fumando. Tiene un manojo de llaves y botas. Y se está acercando a esos niños. Es él. Rápido, a toda máquina. Hay que detenerlo. Mientras llamaré a la policía por la radio del tren. ¡Ey! ¡Usted! ¡Deténgase! ¿Qué hace? Yo. Pero si no estoy haciendo nada. Ah, no. ¿Reconoce a este niño? Claro que no. Yo sí lo reconozco. Usted es el hombre que hoy me ofreció dinero a cambio de que trabaje para usted. Para que sepa, eso está en contra de los derechos de los niños y es un delito. Usted va a venir conmigo. Tiene mucho que explicar. No. Yo solo quería darles un mejor futuro a los niños, que tengan sus propios ingresos. Los niños y niñas no debemos trabajar, señor. Así es. Deben dedicarse a estudiar, jugar y crecer. Aquí vienen los policías. ¡Oficiales! ¡Detengan a este hombre! ¡Yo no he hecho nada! ¿Qué pasó? ¡Ese hombre se está escapando! ¡Rápido! ¡Hagamos algo! ¡Al tren! ¡Rápido! ¡Síganlo! ¡Corten el paso para que lo atrapen! ¿Qué pasó? Se asustó al ver el tren y casi se cae. ¡Está yendo hacia el otro lado! ¡Rápido! ¡Hacia allá! ¿Y ahora? Se acaba de meter a una calle. ¡Pero es muy tonto! ¿Por qué lo dices? Se acaba de meter a una calle sin salida. Hasta ahí llegó su gran escape. ¿Pero ya lo agarraron o qué? Tranquilo, Pepe. Ya lo agarraron. ¡Excelente! Muchas gracias, muchachos. No, muchas gracias a usted. Hemos aprendido mucho hoy. Y además hemos librado al mundo de alguien que no respeta a los niños. Poco a poco un día todos conocerán nuestros derechos y los harán respetar. Ese día no está muy lejano. Y mientras tanto, a recordar cada 20 de noviembre que los derechos de niños son básicos para el futuro. Y para el presente también. Por lo pronto, a seguir educándonos. Y hacernos respetar. Gracias por acompañarnos en este viaje. El gusto fue mío. Ahora debo volver a mi oficina. Claro que sí, nosotros lo llevamos. Todos a bordo, que ya sale. ¡Qué aventura he vivido! El tren de la historia despegando. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos pronto en otra aventura del tren de la historia. Educa presentó El Tren de la Historia, Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Comunicación. En el aula, Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue escenario del homenaje que se le rindió al poeta cuencano Efraín Jara Hidrobo con motivo de sus 90 años de vida en el marco del noveno Festival Internacional del Libro Quito 2016. El escritor Julio Pasos, el secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Irving Zapater, y Johnny Jara, hijo del escritor cuencano, participaron en el homenaje, en el que resaltaron el aporte a las letras ecuatorianas por parte de Efraín Jara, poeta de reconocida trayectoria nacional e internacional, así como docentes en varias universidades del país. Irving Zapater recogió un texto de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre este escritor, en el que le afirma decirle así: adentrarse en la poética de Efraín Jara supone acceder maravillado al asombro al descubrimiento de renovadas propuestas teóricas, temáticas, escenarios donde el hombre, más allá de mostrarse fascinado ante las evidencias del mundo que sacraliza la realidad, cuestiona el vano transcurrir del tiempo, admite colmado la inequívoca presencia de la sociedad, la nostalgia, la muerte, y desde estas reflexiones propone reconfiguración del caos existencial que no solo particulariza su obra, sino que la ubica como uno de los poetas ecuatorianos e hispanoamericanos más trascendentes de nuestro tiempo. Julio Pasos, escritor tungurahuense, reconoció el talento poético de Efraín Jara Hidrobo, en el que el término evidencias, preferido por el poeta Jara Hidrobo, adquiere una fuerza estremecedora en el contexto de su lenguaje, lo que le convierte en una de las voces líricas más imponentes de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Presentación de la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Revista Casa de la Cultura Ecuatoriana número 25. Luego de varios años vuelve a emitirse esta revista dedicada a escritores, artistas, ensayistas. El objetivo de la creación de esta revista es ofrecer un espacio para la expresión de la inteligencia, la investigación científica y las manifestaciones artísticas, sin limitaciones ideológicas ni preferencias. Entre 1945 y 1966 se publicaron 24 números con textos de Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado, Alfredo Pareja Díez Canseco, Leopoldo Benítez Vinuesa, Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Alfredo Pérez Guerrero, Jorge Enrique Adum, Alejandro Carrión, entre otros. Entre los temas que se publicaron en la revista se encuentran las obras íntegras de Pío Jaramillo Alvarado sobre el secreto de Guayaquil en la entrevista entre Bolívar y San Martín, Estudios sobre Gil Ramírez Dávalos o Remigio Crespo Toral, Antología de la flauta de Onix de Arturo Borja, o lo referente a la pintura, se presentó un trabajo para verificar si la serie de pinturas de los profetas era obra de Miguel de Santiago o Hernando de la Cruz. Permitió visibilizar las actividades que realizaba la Casa de la Cultura y el Museo de Arte Colonial entre 1963 y 1966. Los trabajos presentados en estas ediciones presentan un aporte fundamental para las futuras investigaciones. La revista Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta en esta edición varios estudios: Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana de Raúl Pérez Torres, Canon y dominación, otros modos de entender la poesía ecuatoriana en un país sin lectores de Ernesto Carrión y otros temas más. Recordemos que también en Loja ya se inauguró Artes Vivas, así que todos estamos cordialmente invitados a vivir esta fiesta de la cultura. ¿Cuándo son las 8 de la, perdón, las 7 de la mañana? Con 57 minutos, 7 de la mañana con 57 minutos en el territorio nacional. Nos vamos enseguida con una pausa. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Vuelve a descubrir, vuelve a emocionarte, vuelve a soñar, en un mundo de ilusiones donde migras con el alma. CNT te invita a Sueño. Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 26 de noviembre, 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show. Comparte la magia de soñar. Gracias al apoyo de Teleamazonas, Daniels Club, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Armilén, Imprenta Mariscal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Tenemos ya las 8 de la mañana en el territorio ecuatoriano. Y continuamos con más información en Cultura en Acción. La saga Millennium continuará. La adaptación cinematográfica de la saga Millennium sigue en pie y Fede Álvarez será el encargado de colocarse detrás de las cámaras para dirigir la segunda entrega. No obstante, la continuación de la historia de Lisbeth Salander no será la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, sino la cuarta novela escrita por David Lagercrantz, tras la muerte de Stieg Larsson, y titulada Lo que no te mata te hace más fuerte. No puedo contarte mucho sobre el proyecto más que decirte que sí, es correcto, es verdad, la dirigiré y estoy muy emocionado con esto, reveló al diario Digital Spy Álvarez, quien dirigirá esta cuarta saga de Millennium. La magia del cine revive a Janis Joplin. Los rumores sobre quién protagonizará el biopic sobre la vida de la cantante Janis Joplin han finalizado. La actriz nominada a los premios de la Academia, Michelle Williams, en los films Blue Valentine y Mi Semana con Marilyn, será la encargada de llevar a la gran pantalla el éxito de una de las figuras más importantes de la música de los años 60, Janis Joplin. En entrevista a los medios, Williams ha confirmado estar muy entusiasmada por formar parte del proyecto. La actriz ha dicho: "Creo que hay un día en la vida de cualquier actor en que se sabe que has conseguido el mejor trabajo". Eso ha dicho cuando ha sido entregada el personaje de Janis Joplin para interpretarla como su personaje. Con lápiz y mucho talento, un ilustrador español da vida a personajes clásicos del cine. El ilustrador español Borja Burgueño Moreno realiza retratos muy detallistas de figuras muy conocidas. Si te han gustado sus creaciones de Borja Burgueño Moreno, no te pierdas todo lo que sube en su cuenta de Instagram. Lo pueden buscar fácilmente con su nombre. Además, puede obtener las láminas de los dibujos para decorar su casa a través de la tienda Etsy, donde puede encontrar los personajes del cine clásico a también del cine contemporáneo. Y Darío, a ver qué nos cuentas, qué hay en la cartelera. Bueno, vamos a hacer un circuito de la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también lo que sucede en los cines comerciales. El cine alternativo y de contenido LGBTI ya está en la ciudad de la mano del festival El Lugar Sin Límites, que hasta el 27 de noviembre presenta películas en Quito, Guayaquil, Cuenca y El Tena. En la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentan las cintas Electro Boy, Little Ashes, Las Malas Lenguas, Trans Habanas, Coming Out, Una Historia Sin Familia, Como Novia Sin Sexo, El Virus del Miedo, Amores Urbanos y muchos más. Las funciones de la Sala de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de lunes a sábado a partir de las 17 horas y 15 minutos. El domingo más temprano a partir de las 16 horas. En cuanto a las salas de cine comercial de la ciudad, les cuento que se presentan las películas Atentado en París, Troll, Doctor Straight, Inferno, Espiando a los Vecinos, Ouija, El Origen del Mal, Un Traidor Entre Nosotros, El Contador, La Chica del Tren y el filme ecuatoriano Alba, que les recomiendo ir a verla. Usted escucha Butaca CCE, la mejor información sobre el cine nacional e internacional. A continuación, el recomendado del día. En el recomendado les vamos a hablar sobre el film ligero. Se trata de la película La Vida Empieza Hoy. La cinta, dirigida por Laura Maña, del 2010 y de origen español, presenta la historia de varias mujeres de la tercera edad que a la altura de su vida se dan cuenta que la vida empieza hoy y no mañana. Todo inicia cuando un grupo de mujeres de la tercera edad entran a un centro comunitario, algo similar al programa 60 y Piquito que lo tenemos acá, y entran a un taller denominado Taller de Sexo. En las clases comparten deseos y preocupaciones. Pepe, por ejemplo, tiene una disfunción eréctil provocada por el estrés de su jubilación y quiere volver a ser el hombre que era. Herminia cree que es frígida, pero descubre que su problema ha sido estar siempre con el hombre equivocado. Juanita, otro personaje del film, por su parte tiene la certeza de que se va a morir, pero cuando se separa de su difunto marido, decide rehacer su vida. Olga es la profesora, les ayuda a hacer frente a los problemas generados por la edad. Para eso tendrán que hacer deberes cada uno de estos personajes. Aprenden a mirarse al espejo, dedicar 20 minutos al placer. Ella les dice: el sexo es vida porque el sexo tiene que ver con las sensaciones y nunca dejamos de tener sensaciones. Una historia coral narrada en un tono de comedia en la que los padres, hijos, nietos se cruzan continuamente en una gran ciudad donde les resulta difícil encontrar su lugar. Esta película es muy buena, sobre todo por el mensaje que nos deja. La vida empieza hoy y mientras hay ganas se puede hacer muchas cosas. Ese es el recomendado que les dejamos en Butaca CCE. La película La Vida Empieza Hoy, ya la pueden buscar en diferentes medios para poder observarla, tanto con sus hijos, con sus padres, ya que hay un mensaje muy enternecedor. La vida empieza hoy.

Bien amigos, siendo ya las 8 horas y 11 minutos de la mañana acá en el territorio continental, una hora menos en la región insular en Galápagos, a quienes te enviamos un gran abrazo si nos están escuchando a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Vamos a entrar con nuestra entrevista del día. Tenemos ya la presencia de Hilario Shining, Hilario Shining Quesada, él es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe. Participa en una reunión de los núcleos provinciales convocada por el escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y le hemos pedido que nos acompañe en esta cita, en este diálogo, para conocer las actividades que se realizan allá en el oriente ecuatoriano de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, así que saludamos a Hilario, gracias por estar con nosotros muy temprano. Sé que no encontraron vuelos, así que les tocó tomar bus, como se dice, porque Loja está viviendo una fiesta muy grande. Sí, muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación. En realidad, pues, un poquito malanochados, pero con toda la energía y con ese cariño que se le debe poner para actividades como estas, asistiendo siempre a estas reuniones importantes en donde todos los compañeros presidentes a nivel del país pues podemos exponer nuestras ideas y de alguna manera pues fortalecer nuestra institución como Casa Cultural a nivel de la provincia. Por supuesto, saludar también pues a todos los amigos radioescuchas de este importante medio de comunicación, de nuestra institución cultural, ¿no? Porque en realidad pues cada núcleo, si bien estamos en las provincias actuando, pero a la final somos un conglomerado institucional a nivel nacional, esperamos que podamos continuar siéndolo así, de esta manera fortalecidos. Zamora Chinchipe, la tierra que tiene muchísima cultura y además que recibe siempre con las ancas de rana. Por supuesto. Bueno, en realidad pues Zamora Chinchipe en estos últimos años ha logrado pues un repunte importante, sobre todo en la parte gastronómica, y bueno, como Casa de la Cultura hemos incursionado también, al menos en este año y año 4 meses que llevamos ya al frente, hemos buscado de alguna manera que la cultura vaya ampliando su accionar, puesto de que estamos convencidos de que la cultura no es es todo accionar humano. Desde ese punto de vista, el directorio de la provincia ha visto pertinente que este ente cultural que tiene el ser humano se pueda relacionar con todas las actividades de Zamora Chinchipe. Y como lo decía usted, pues Zamora Chinchipe es un nicho importantísimo cultural, porque allá nos afincamos realmente de todo el país. Tenemos la etnia Shuar, que es propia de nuestro sector, pero hemos llegado a vivir también allá. Tenemos la etnia Saraguro y la etnia mestiza de los diferentes puntos del país, ¿no? Hablamos desde la Suay, hablamos desde Loja mismo con los amigos paltas. Ahora, últimamente, en estos últimos 10 años, pero más acentuadamente en estos últimos 5 años, presencia de mucho afroecuatoriano en nuestra tierra, que ha tenido una incursión muy, muy fuerte, sobre todo en el aspecto gastronómico, ¿no? La Casa de la Cultura, precisamente en este momento, tenemos nosotros un elenco cultural estructurado solo por jóvenes shuar que están dedicándose a la danza ya, ¿no? Entonces, todas estas actividades han hecho que miremos la cultura como una telaraña que abarca a todos los quehaceres del ser humano, y desde ese punto de vista ir fortaleciendo una idea que ya se viene sonando a nivel latinoamericano, que es cultura frente a desarrollo social. Y por supuesto, como desarrollo social, pues buscar que la cultura no sea solo ese hecho de enviar un artista que cante una noche o alguna actividad, sino buscar que la cultura, a través de esta reactivación de nuestra cultura, de nuestros grupos, sobre todo, se enganchen también con el turismo, con lo gastronómico, y pueda convertirse lo cultural en un elemento de desarrollo social también en nuestro medio como Zamora Chinchipe. Usted también nos mencionaba que de alguna forma está el núcleo de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe tras una estructura de conformar las diferentes extensiones de todos los cantones y parroquias de Zamora Chinchipe. Bueno, nos ha tomado un año prácticamente, pero creo satisfechos. Ese fue uno de los objetivos que nos planteamos cuando pusimos nuestra lista a consideración de los compañeros para ser elegidos pues democráticamente. y quizás nos ha tomado un poquito de tiempo por muchas circunstancias. Una de ellas, la situación geográfica. Zamora Chinchipe es muy amplia, no contamos nosotros con ningún medio de transporte y hay que ingeniárselas, por supuesto. Entonces, quizás el tiempo parece muy amplio, pero realmente un año transcurrió y hemos logrado nosotros estructurar todas las extensiones. ¿Cómo lo han hecho? Básicamente a través de contactos de activistas culturales en cada uno de los cantones, ¿no? Hemos ido recorriendo, descubriendo personas que les gusta pues cantar, pintar, o simplemente han estado incursionando dentro de una actividad cultural, no solo dentro de una actividad cultural, porque algunos cantones también hemos descubierto personas jóvenes o adultos que se dedican, por ejemplo, a la actividad deportiva, pero que de alguna manera también lo matizan con eventos culturales. De esta manera, hemos logrado que la gente se vaya motivando y podamos, de alguna manera, enganchar con lo cultural y a su vez estructurar estas extensiones en todos los 8 cantones que tiene la provincia. Este rato contamos con nuestras estructuras culturales y eso nos ha permitido realmente activar el accionar cultural en cada uno de estos sectores. Es decir, se han hecho 8 extensiones. 8 extensiones se realizaron ya. Bueno, en Zamora, en la capital, no hemos hecho porque estamos nosotros allí de alguna manera, ¿no? Pero sí hay pedidos de que hagamos también en Zamora, en el centro, una extensión, tipo extensión, ¿no? Pero por el momento no. Incluso para el 2 de diciembre tenemos nosotros un pedido de una parroquia llamada El Vergel, que está en el cantón Palanda. Es una de las parroquias más lejanas de la provincia de Zamora. Cerca de Zumba. Cerca de Zumba, ¿no? Y ahí hay un grupo de casi 30 personas nos han pedido para el 2 de diciembre llegar, mantener una reunión, y ellos están ávidos en conformar también la extensión. Como usted nos acaba de mencionar, son zonas bastante lejanas que tienen que atravesarlas por Loja para llegar hasta Palanda en este caso, y será algo motivador, bienvenido por parte de los habitantes de estas zonas que viven o son parte de la frontera. Sí, por supuesto, a nosotros lo hemos con mucho agrado, hemos recibido las invitaciones, pero no solo las invitaciones, quizás hemos ido nosotros a Chinchipe, quizás como una anécdota. El año pasado tuvimos que regresarnos 3 veces del camino porque las 3 veces había lluvia, hubo derrumbos y las carreteras se vuelven a normalizar a los 2-3 días, ¿no? Porque hay poca maquinaria incluso, pero a la cuarta vez era la vencida, y así es que fuimos a la cuarta vez, por supuesto por teléfono seguíamos insistiendo, miren, ayúdenos, enviando documentos, invitaciones, hasta que a la final pues con nuestro compañero y amigo Hernán Bisuete, un maestro, muy activo, por supuesto, nunca declinó tan bien, y así es que fuimos a la cuarta vez y nos quedamos allí 3 días hasta que pues logramos reunir a la gente, la motivamos, y es una de las extensiones muy muy activas este rato. Entonces sí, se ha notado mucha actividad, sobre todo en los jóvenes, y hay algo importante de rescatar. Todas estas extensiones, como conocemos, la gente que está haciendo allí actividad cultural, haciendo dirigencia, no recibe un solo centavo de sueldo. Porque a veces eso es lo primero que nos han preguntado, ¿no? Bueno, ¿y cuánto va a ganar un director? ¿Cuánto va a ganar la secretaria? Entonces uno se les explica que no se trata de dinero, sino de activar algo cultural y entregar algo de nuestra vida para nuestras sociedades. Y ese quizás ha sido uno de los triunfos más grandes que hemos tenido, porque la gente no ha puesto por delante el dinero, sino su ser como tal, para lograr una actividad que es netamente cultural y que realmente nace del espíritu, del alma de las personas. Por eso nosotros muy muy contentos de estas actividades, pero por supuesto también existe el compromiso del directorio y por parte de la presidencia también, por supuesto, de que tengamos que ayudarles. Para este año es el primer año que realmente estamos trabajando un POA 2017 con todos los insumos que nos están llegando ya desde las extensiones. Hemos considerado para este año nosotros un aporte de $3,500 para cada extensión y con esto poder realizar algunas actividades en cada uno de los cantones. Esto por supuesto los ha motivado. El dinero no se les va a transferir a ellos, sino a través de las actividades. Esto significa que tendremos nosotros para el próximo año prácticamente ocho actividades culturales fuertes ya programadas, ¿no? Nos permite entonces activar o hacer este POA como pues lo viene mandando la ley, que sea pues de manera participativo el plan para el próximo año. De forma equitativa. Hilario, usted nos comentaba también que la Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue creciendo, pues se han tomado a consideración aproximadamente 56 miembros que serán parte del núcleo de Zamora Chinchipe. Ese es otro objetivo que nos planteamos y también hemos logrado en parte. Quizás una de las, hay que siempre, las instituciones son como los seres humanos, van creciendo y si no se las fortalece, pues lamentablemente algunas mueren, pero la Casa de la Cultura en este caso tiene esa fortaleza. Hemos logrado nosotros integrar en este año, dos meses aproximadamente, a 56 nuevos miembros correspondientes a la Casa de la Cultura, de todas las edades. No podemos hablar solamente de la juventud, pero una gran parte, unas 30 personas, estas son jóvenes que están integrados en la parte cultural, pero también tenemos personas adultas, por ejemplo, jubilados, que han visto en esta oportunidad como algo de dedicarse a una actividad cultural, maestros, profesores que dicen, bueno, mira, yo quisiera integrarme a esto y hacer algo más todavía, ¿no? Entonces tenemos un gran potencial en este sentido y la Casa de la Cultura ha crecido. Una de las críticas que hemos tenido y que se nos ha recalcado es que la Casa de la Cultura se la ha visto desde fuera como una entidad elitista, cerrada, que bueno, son unos cuantos y ahí no se abren las puertas y ventanas para nada. Hay algunas extensiones, de lo que conozco, Loja, Suay, en nuestro caso Zamora Chinchipe, ha abierto puertas y ventanas para que la gente activista cultural, claro, con el requisito que tiene que ser, pues una persona dedicada a lo cultural de alguna manera, pueda ingresar. De los 56, este rato nosotros tenemos ya aproximadamente 25 carpetas nuevas que nos han pedido de personas que o no se enteraron o no tuvieron el tiempo, pero que han llamado constantemente, miren, nosotros queremos también integrarnos, denos la oportunidad. Así es que estamos planificando para el mes de marzo, las primeras semanas de abril, integrar aproximadamente 40 miembros correspondientes más para el 2017. Otra de los encuentros que ustedes tendrán será el segundo festival de la Chonta y la Culebra, que tuvo mucho auge el año anterior. Bueno, este ha sido un pedido que hemos recibido de varios puntos del país, incluso del Perú. Hemos tenido el pedido de la Universidad de Sullana. Ellos quieren participar este año también. Vamos a ver cómo hacemos, porque el año pasado el evento fue regional, amazónico. A ver, lo que queremos con este festival, que se da en Guaysimi, cabecera cantonal del cantón Nangaritza. ¿Y por qué Nangaritza? Porque en Nangaritza este rato es donde se afinca la mayor cantidad de miembros de la etnia Shuar, ¿no? Tenemos Shaimi, Sarenza, Yabi, Yayu y otras comunidades en donde todavía se mantiene de alguna manera este hecho cultural de la chonta, que es una fruta comestible por parte del Shuar, pero no solo es comestible, ¿no? Ellos lo llaman uwi, ¿no? Que es chonta, y que para ellos es una fruta sagrada. Es una fruta sagrada porque, bueno, se da una vez al año y ellos la cosechan con mucha meticulosidad porque la cuidan demasiado, ¿no? Y es algo que para ellos es un regalo de los dioses, ¿no? Entonces ellos realizan la fiesta de la chonta con varias actividades culturales y ahí llama la atención. Ellos en la fiesta, por ejemplo, hacen 12 pilches de chicha y el número 12 aparece acá. Es algo que se está investigando, hay un amigo que está investigando muchas cosas de estas, es un amigo italiano que está trabajando en Zamora Chinchipe, tiene relación también con la Casa de la Cultura este rato, y hay algunas cosas que tienen mucho parecido con la situación religiosa, ¿no? Y este número 12, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Y bueno, es todo un evento. Las chicas que van a cocinar las chontas deben ser todas solteras y, bueno, solteras básicamente, ¿no? Y si es que no hay en la comunidad chicas solteras, pueden integrarse las casadas, pero no deben tener relaciones sexuales dos días antes de entrar al rito mismo de la del iwi, ¿no? De la fiesta de la chonta, ¿no? Los hombres se mantienen, ellos cazan, pescan y toda esta cacería va para esta fiesta, ¿no? Igual ellos utilizan trajes especiales, pinturas especiales, y bueno, son tres días de fiesta que los viven ellos intensamente y que se está perdiendo. ¿Para cuándo tienen previsto este segundo festival? Este segundo festival está previsto para la última semana del mes de abril, donde el auge de la chonta está al máximo, ¿no? La producción de la chonta, perdón, está al máximo. Entonces, la cosecha. Queremos este año ampliar un poquito más, ¿no? Y ustedes se van, aparte de este segundo festival de la chonta, realizan otro festival de la yamunga. Ah, bueno, este en cambio lo vamos a hacer este año con mayor apoyo de la Casa de la Cultura. Sí, no, este es a principios de noviembre. Ah, ¿ya? A principios de noviembre, la yamunga, que es una fiesta en cambio quizás híbrida, ¿no? Que es shuar, porque yamunga viene de una serpiente, la serpiente que muerde y que a la final no, casi no tiene curación, ¿no? Es una serpiente que muerde y va matando a la gente, pero pudriéndolo, como tipo un cáncer, ¿no? Y que muy pocos se curan. Y bueno, los shuar siempre tuvieron un culto y un respeto especial a la serpiente, a la culebra. Es por eso que cuando los shuar logran curar a alguien, ellos también hacen una tremenda fiesta, ¿no? Y por eso la chonta es la fiesta también de la chonta y la culebra. Acá tenemos la fiesta de la yamunga, pero es una fiesta híbrida donde mayor presencia y mayor actividad tienen los hermanos Saraguro. En este cantón de Yacuambi, el 70% de habitantes son saraguros y ellos han tomado esta fiesta como algo de muy muy de ellos, ¿no? Entonces allí también tendremos nosotros este año esta fiesta importante en donde la Casa de la Cultura, pues con su extensión, con Patricio Guamán que está ahí al frente, buscamos también que esta fiesta trascienda, sea grande. Bueno, el objetivo que tenemos para este próximo año y bueno, hasta donde avancemos, es que en cada cantón, en cada extensión cantonal, tengamos una fiesta grande e importante cultural que la identifique a este cantón, ¿no? Tenemos en Nangaritza la Chonta y la Culebra, en Yacuambi la Yamunga, en Palanda hay una fiesta que se llama Tus Hijos Te Cantan Palanda, pero que es toda una fiesta de música, ¿no? Pero propio, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a cantar. En Yanzasa se está pensando, de acuerdo a lo que hemos conversado, ellos están planteando un gran encuentro de música folclórica con grupos folclóricos, porque en Yanzasa hay mucha presencia, mucha afinidad y mucha actividad, sobre todo con la juventud, para formar grupos folclóricos, ¿no? Y bueno, así en cada cantón se ha ido descubriendo una fortaleza. En el Pangui tenemos una gran actividad artística, hay muchísimos pintores, hay un señor que es conserje del Colegio Amazonas, que tiene tercer grado, pero que pinta unos cuadros fabulosos, y que ha estado ahí pintando para la casa como afición, y que ahora tiene la oportunidad de salir a exponer, por ejemplo, y bueno, eso todas estas cosas. Ahora, con todo esto, para ir finalizando, ustedes han mencionado dentro del núcleo la importancia de fortalecer la cultura local. Yo creo que la cultura antes se pensaba desde arriba, desde el centro de los países o de las ciudades hacia el campo, lo que hacían nuestros indígenas, nuestros saraguros, nuestros shuar, ¿no? Como era visto como algo medio bárbaro, no era cultural, pero lo que nacía acá en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, sí era calificado como cultural. Ahora como que la cuestión está al revés. Creemos que lo cultural se debe ahora fortalecer desde nuestras comunidades, donde todavía hay actividades, llamemos vírgenes en lo cultural hablando. ¿Por qué? Porque han mantenido desde ancestro esa actividad como se venía realizando. Nosotros, nuestra actividad, nuestra visión desde Zamora es buscar que en algún momento, una vez que tengamos fortalecido nuestros grupos de danza shuar, nuestros grupos de actividad gastronómica, por ejemplo, podamos salir a exponer también en las grandes ciudades. No han habido, esas oportunidades no se han dado con facilidad, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, que desde los rincones de nuestro país salgamos a demostrar de que en los rincones de la Amazonía hay mucha actividad cultural también y que se está perdiendo. Ese quizás es uno de los objetivos que tenemos como provincia. Y quizás mencionar así rapidísimo, las seis provincias del Austro, los seis núcleos del Austro, estamos en la mira de conformar la primera mancomunidad cultural del Austro, así se llama. Hemos tenido ya tres reuniones en El Oro, en Loja y en Azuay. La próxima nos toca en Macas, Morona, Santiago, ahora el 13 de diciembre. Y tenemos adelantadas muchas cosas. Uno de los objetivos precisamente de esta mancomunidad es buscar lugares más amplios, plazas más amplias donde podamos sacar de nuestras pequeñas fronteras, ¿no? Diga usted, sacar un grupo de danza desde Yavi, formado realmente por Shuar, porque una cosa es que se forme un grupo de danza con mestizos y bailen danza Shuar, lo hagan, pero otra cosa es que el grupo Shuar baile realmente su propia danza y que ellos mismos salgan a demostrarlo. Entonces, uno de los objetivos, por ejemplo, que nos hemos propuesto en esta mancomunidad es que tengamos plazas mucho más amplias, consumidores de número mayor, para que nuestros activistas culturales, nuestros actores culturales, trasciendan un poquito la casa y vayan a mucho más allá, ¿no? Y también, lógicamente, la sociedad disfrute de esto que al final se está perdiendo. No sé si en El Oro, si en El Oro presentamos un grupo de danza Shuar, mucha gente va a quedarse admirado, pero a lo mejor nunca vio esa vestimenta Shuar, hecha propia con cosas naturales, con mullos, con hojas y todo lo demás, ¿no? Y eso creemos importante y en ese camino estamos. Esperemos que sea el correcto y estamos nosotros ahora con esa visión. Vendrán otras autoridades democráticamente luego. Y bueno, el camino cultural creo que es muy amplio. Queremos agradecer la presencia de usted aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquí le comprometemos para mantenernos pues comunicados cada 15 días y conocer las actividades del núcleo de la Casa de la Cultura de Zamora. Claro, muchísimas gracias, con gusto. Siempre que uno se sale pues a la capital, bonito reencontrarnos acá y saludar a todos los amigos que a nivel del país y fuera de él pues nos podemos comunicar a través de este medio importante. Yo sí creo que pues a través de este medio de comunicación podamos siempre mantenernos integrados, informar desde las provincias. Tenemos nuestras comunicadoras sociales que deben estar constantemente informando, porque ese es esa es otra de las debilidades. En los comunicados que nosotros recibimos desde Quito, vemos mucha actividad, y ese ha sido algo que reclaman siempre nuestros amigos en las reuniones que tenemos provinciales, ¿no? Mire, en Quito hacen mucha actividad, se ve desde Quito, pero no aparecen actividades que sí estamos realizando desde las provincias, ¿no? Y eso es importante también que trascienda a nivel nacional. Precisamente quizás esas van a ser uno de los pedidos que vamos a hacer ahora al directorio, lógicamente con mucho cariño, mucho respeto, pero que son cositas que debemos ir engranando para que la Casa de la Cultura se vaya fortaleciendo. Las puertas abiertas siempre para mantener esa comunicación, Darío. Estas han sido las declaraciones de Hilario Shining Quesada, presidente del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora. Nos ha comentado sobre los pasos positivos que han dado en la articulación de extensiones en los 8 cantones de la provincia. También algo que vale la pena resaltar es que mucho de esto se ha realizado con compromiso social de las personas, ya que no hay intermediación del dinero. También hablamos de 56 nuevos miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también tienen previsto para el mes de entre marzo y abril del próximo año abrir un nuevo proceso de anexión de nuevos miembros. En Nagaritza se espera realizarse la segunda edición del Festival de la Chonta y la Culebra, prevista para la última semana de abril. Y finalmente hablamos también sobre la Mancomunidad del Austro, un proceso de articulación de las provincias del sur del país para poder presentar sus experiencias culturales. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar estaremos ya con nuestro invitado cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Vuelve a descubrir, vuelve a emocionarte, vuelve a soñar.

Castiel Longo hoy se encuentra en Bolivia, ha tenido esta mañana una entrevista privada con Evo Morales, ahora se reúne con el canciller Choquehuanca. En esta visita se va a firmar un acuerdo de reconocimiento de certificados de calidad entre Ecuador y Bolivia, que es un tema técnico de comercio, pero que va a facilitar mucho el comercio bilateral. Es decir, con este acuerdo, las certificaciones de calidad que tenían que hacer tanto los exportadores bolivianos al Ecuador como los exportadores ecuatorianos a Bolivia se van a facilitar en tiempo y en trámite. Entonces eso es un mecanismo para dinamizar nuestro comercio y nuestra integración, ¿no? En este caso, cuando hablamos de comercio, de la cuestión económica, ¿qué es lo que Ecuador y en este caso Bolivia están intercambiando? Mira, Bolivia tiene un saldo favorable, es decir, le vende un poco más de lo que Ecuador le vende a Bolivia, pero ahí el tema es que Bolivia casi solo vende soya y derivados de soya, torta de soya, pero ese es el grueso de la exportación boliviana al Ecuador. Del otro lado, Ecuador nos vende un poco más variados, son más productos, nos venden cocinas, pero hay una gama más amplia de productos. La idea es que esta balanza se equilibre, que más o menos nos vendamos lo mismo, pero también un poco que se diversifique la cantidad de productos bolivianos que entren al Ecuador, ¿no? Es decir, un poco la idea es tener una balanza equilibrada y en eso estamos trabajando con este tipo de acuerdos, ¿no? Estos acuerdos que se están firmando entre el embajador de Bolivia y a su vez el ministro Long, ¿se tiene previsto más o menos para cuándo se ejecuta? Es decir, este acuerdo en particular es en realidad lo firman los cancilleres como testigos de honor, porque es un acuerdo entre instituciones técnicas, entre el INEM de Ecuador y IBNORCA en Bolivia, que son las instituciones que dan la certificación de calidad. Y bueno, hay que ver el impacto que van a tener de aquí en adelante, pero como te digo, lo interesante de esto es que facilita el comercio, ¿no? Es decir, un productor ecuatoriano que quiere exportar un producto a Bolivia, que antes tenía que buscar la certificación de calidad en Bolivia, la va a hacer ahora aquí con el INEM. En el Ecuador mismo. En el Ecuador mismo y viceversa. Entonces esto ayuda mucho a... sobre todo queremos colaborar a los pequeños productores, a igual a las grandes empresas, pero la idea es tener un comercio más ágil, ¿no? En lo que tiene que ver con lo cultural, ¿se realizará también algún intercambio? Mire, tenemos una agenda cultural bastante interesante. Hace poco se ha realizado el festival de... Yo le hablo como embajada, ¿no? Hace poco se ha realizado el Festival de Cine Boliviano en Ecuador, que ya ha sido la 10ª edición, que ya vamos a hablar un poco más a profundidad. Se ha llevado a cabo el 6º FESDAVE, que es el 6º Festival de Danzas Bolivianas. Ha habido la Semana Cultural de Bolivia. Le hablo de este año, ¿no? Hemos tenido un encuentro de la COCA. Y a nivel ya más de relación entre gobiernos, hace muy poco hemos tenido el segundo taller binacional de protección de patrimonio cultural, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, buscar mecanismos y coordinación para la recuperación de nuestro patrimonio cultural. Ustedes saben que nuestros países han sido muchas veces víctimas de saqueos de su patrimonio. Entonces aquí estamos, es un tema entre ministerios de cultura, pero donde participan aduanas, donde participa policía. Se ha hecho un segundo taller que la idea es fortalecer la institucionalidad para la protección y para la recuperación del patrimonio cultural. En este caso, ¿qué suena, por ejemplo, de Ecuador en Bolivia en temas como los que usted nos acaba de mencionar? Acá es famoso el FESDAVEC también, y allá en Ecuador, ¿qué se presenta? Bueno... yo en la memoria no tengo algo como un equivalente al FESDAVEC de Ecuador en Bolivia, ¿no? Es decir, pero hay que pensar los mecanismos para este intercambio. Hace poco conversaba con la gente de los teatros del Ecuador, de que tienen un proyecto para hacer un circuito de teatros que sería en el Ecuador, qué sé yo, el Teatro Nacional. En La Paz podría ser el teatro municipal, y no solo entre Bolivia y Ecuador, sino armar un circuito latinoamericano donde las compañías tengan un espacio para ir rotando y para irnos conociendo más a profundidad. Y que no pare. y que no pare, exactamente. Bueno, nosotros habíamos comentado sobre uno de los festivales que suena muchísimo y que cuando se va a dar este festival, pues ustedes deben darse cita y ver que es impresionante cómo las agrupaciones alrededor de la Casa de la Cultura desde tempranas horas están vistiéndose, maquillándose para esa puesta en escena que es muy llamativa por parte de la gente que viene y disfruta pues son varios ritmos, ¿no? Pero entre ellos recuerdo uno, la saya boliviana. Sí, mira, nosotros tenemos la enorme suerte de que en el Ecuador pega mucho la música boliviana, ¿no? Es decir, nosotros en este festival tenemos 500 danzarines, este año hemos tenido 20 agrupaciones, hemos llenado el Ágora, y todo esto es en base al esfuerzo de jóvenes ecuatorianos, es decir, la embajada le da un marco institucional, pero los que le ponen el esfuerzo, los que le ponen el tiempo, los que le ponen las ganas, los que le ponen recursos, son jóvenes ecuatorianos, y para nosotros es un enorme orgullo, y además lo hacen desde un respeto muy profundo al origen de las danzas. Es realmente emocionante verlos interpretar nuestras danzas, ¿no? Esa es la idea del intercambio de la cultura, pero nuestra base de partida es muy fuerte, es que nuestra música gusta en el Ecuador, ¿no? ¿Reciben, por ejemplo, el apoyo los ecuatorianos, los grupos de danza, en este caso de la Embajada de Bolivia, no sé, con temas de capacitación, algo para poderle apuntar a un buen trabajo? Porque de lo que nos decía usted, las 20 danzas, son 18 que participan para el concurso y 2 que son invitados. Claro, aquí contamos con 3 grupos ecuatorianos que hacen danza boliviana hace mucho tiempo, que es Calpañán, Incari y Sumac. Entonces, con ellos y la embajada conformamos un comité organizador y se hace un trabajo previo, ¿no? Es decir, se busca que el festival tenga un alto nivel. Entonces, se hace un trabajo previo de selección de los grupos. Se ve un poco que la vestimenta esté acorde, que la música sea la adecuada. Entonces, se los guía un poco en ese sentido, es decir, y se hace una preselección. Entonces, entran los grupos que califican. Pero no es un tema rígido, es decir, los ayudamos, les decimos, nos parece que este traje no va con esta danza, o debería ser así, o la música tienen que ponerla de esta forma. Entonces, en ese sentido vamos colaborando a que el nivel de las danzas sea bueno. Ahora, los bailarines y los grupos tienen mucha relación con Bolivia. Hay muchos directores de estos grupos de jóvenes ecuatorianos, la mayoría que van a Bolivia, que están al tanto de la música, traen sus trajes desde Bolivia, ¿no? Entonces, como les digo, para nosotros es un orgullo, es una satisfacción. Nosotros solo le damos el marco institucional a una fuerza cultural que viene de los propios jóvenes, es decir, no es que incentivamos, esto está en la sociedad y lo canalizamos, yo así lo vería. Bien, les quiero recordar, amigos, estamos junto con Omar Macrini, él es agregado comercial y cultural de la Embajada de Bolivia en Ecuador. Mi interrogante es sobre si esta misma actitud del pueblo ecuatoriano se replica tal vez en Perú, Colombia, no sé si hay otros FESDAVEC en la región o es una única experiencia. Mire, a mí me parece muy... En el tema de Perú tenemos una cercanía geográfica, ¿no? Uh-huh. Entonces... El sur del Perú sí adopta muchas de las danzas bolivianas, pero es una región muy particular del Perú, que es muy colindante con Bolivia, y además hay mucha similitud cultural. Pero y hay festivales de danzas bolivianas en Argentina, hay en el Paraguay, hay en Brasil, donde hay colonias bolivianas muy grandes, hay inclusive en Estados Unidos, en Virginia, porque hay una colonia boliviana importante, pero yo creo que el FESDAVEC es particular por esto que les decía, no es la comunidad boliviana, es decir, en los otros países es la comunidad boliviana que se organiza y que danza y que lleva su cultura. Aquí es gente ecuatoriana que baila música boliviana. En realidad tenemos una comunidad boliviana pequeña, debe haber 600 bolivianos viviendo en Ecuador, y el FESDAVEC es hecho por jóvenes ecuatorianos, y esto es muy particular y creo que es único. De verdad, ¿se ha hecho algún estudio más del que usted nos acaba de mencionar que simplemente es porque gusta la música boliviana? ¿Hay otro fenómeno? Mira, es una cosa como hace unos años atrás, cuando estaba el embajador Zárate, se hizo un... Bolivia es un acto internacional de defensa del caporal, porque había un tema de propiedad intelectual, ¿no? Y en Ecuador también se organizó y muchos grupos se presentaron, era para hacer un baile de caporal en muchos lugares del mundo. Entonces ahí hubo el primer contacto entre la embajada y estos grupos de jóvenes, y de ahí como que la relación se fue haciendo natural, y después entraron otras danzas, y después se hizo un festival, y así estamos en el sexto Festavec. Pero la fuerza motora es la de estos jóvenes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que fortalece a un caporal y esta cuestión de la saya? ¿Tiene alguna relación entre los dos? Mira, hay una confusión. Nosotros en Bolivia tenemos una comunidad afro, no muy grande, es decir, los afros, que los esclavos que llevaron a la región de Bolivia para el trabajo de las minas, se morían porque era a 4.000 metros de altura, venían del África, imagínese usted. Entonces dejaron de traer esclavos a Bolivia, y los pocos que sobrevivieron los llevaron a una región más tropical cercana a La Paz, que se llama los Yungas. Entonces ahí tenemos una comunidad afro que es pequeña pero que tiene una fuerza muy importante, y la saya nace de estos afros en Bolivia, ¿no? Y el caporal es un poco derivado de la saya afroboliviana, se llama, ¿no? Es como que la saya sería lo más auténtico y el caporal es un poco más estilizado. El caporal en realidad es el capataz. El que dirige, el que guía. En la saya es un personaje. Es decir, hay un caporal que dirige a los esclavos, ¿no? En la interpretación de la danza. Y de ahí se tomó el personaje del caporal y nació una nueva danza que es el caporal, que es una danza, digamos que un poco más antigua, pero de mucha fuerza y que ha pegado muchísimo en todo lado, ¿no? ¿Esto también es fuerte, se fortalece allá en el país de ustedes como lo hace aquí Ecuador? Sí, es muy fuerte. El caporal es una danza muy fuerte. En el Carnaval de Oruro hay grupos muy potentes de caporales. Gusta mucho a los jóvenes, entonces es como que ha estado de moda por mucho tiempo, pero es una danza de entre cientos de danzas que tenemos, ¿no? ¿Qué actividades tienen previstas para los próximos días? Mira, con el Festavec hemos cerrado la actividad cultural de este año, sí, pero al año repetiremos, como te digo, nuestro ciclo de cine, tendremos nuestro nuevo Festavec, tendremos otro encuentro de la coca, y si surge alguna nueva actividad, bueno, también. En esto queremos agradecer mucho a la Casa de la Cultura, es decir, en cada actividad que realiza la embajada hemos contado con el apoyo de la cultura. Para nosotros es importantísimo contar con el Ágora como escenario para el Festavec, es un tema que siempre agradecemos. Una cosa que yo me había olvidado comentarles es que hace unos meses atrás el embajador Juan Enrique Jurado y el director de la Casa de la Cultura han firmado un acuerdo de cooperación. Ahora tenemos un acuerdo de cooperación para la difusión cultural, que lo único que hace es formalizar una relación que ya tenemos de larga data entre la embajada y la Casa de la Cultura, ¿no? Darío. Bien, amigos, vamos a cerrar esta entrevista con unas precisiones que nos deja el agregado cultural y comercial de la Embajada de Bolivia en Ecuador, Omar Macrini. Nos ha hablado sobre los acuerdos entre Bolivia y Ecuador, que se busca equilibrar la balanza comercial, también facilitar la certificación de calidad en ambos países para la compra y venta de productos. En el ámbito cultural, la cultura boliviana ha tenido su espacio en Ecuador a través del Festavec, el Festival de Cine Boliviano, el encuentro sobre la hoja de coca y muchas actividades más. Hablamos sobre el Festavec lleno total en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la participación de 20 grupos, 18 en competencia. Las palabras del agregado cultural nos ha dicho que el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador es muy especial y se diferencia de las del resto del mundo, ya que en el país son las poblaciones ecuatorianas las que interpretan las danzas bolivianas. Con esto, amigos, amigas, concluimos nuestro informativo de Cultura en Acción. Agradecemos a nuestros compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, nuestro compañero Wilmer Yugla, en la conducción estuvo Darío Males, Laura Ríos Armijos. También agradecemos a nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Será hasta una próxima oportunidad. Les esperamos 7:30 hasta las 9 de la mañana. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.